Hola y bienvenidos a esta quinta semana del plan de entrenamiento Bici desde cero. Como veis, semana 5, ya penúltima semana, madre mía, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Es una cosa increíble, ya llevamos completadas dos terceras partes del plan de entrenamiento. Y bueno, como ves, un poco siguiendo la tónica, la dinámica de la semana 4, aquí tienes 4 días de entrenamiento, esta semana también. En cuanto a los tiempos, pues bueno, la mayor diferencia podría ser que el domingo progresamos ya hasta la hora y 45 minutos. Como veis, igual, el domingo entre el 60 y el 75% de la intensidad en cuanto a la frecuencia cardíaca máxima. Y el resto de días igual, entre el 60 y el 70%. Aquí me gustaría hacer un inciso, y es que, bueno, si te vienes encontrando bien, ¿vale? Si estás trabajando y el cuerpo quizá te pide un poquitín más, pues bueno, vamos a hacer aquí una concesión y en el entrenamiento del jueves, pues bueno, podrías ampliar ese rango de intensidades hasta el 75%. Es decir, aunque aquí en lo que sería la imagen pone que el jueves va del 60 al 70%, podrías entrenar entre el 60 y el 75%, ¿vale? Si te viene mejor el martes, hazlo el martes. Incluso hasta también el sábado podrías hacerlo. Quizá el sábado por así decirlo, ser el día anterior al domingo, que es el día más fuerte, quizá yo no lo haría, pero bueno, también sería aceptable, sería admisible. Pero bueno, uno de los días entre semanas sería quizá más acertado. Entonces, pues bueno, si te ves con fuerza, adelante, no hay ningún impedimento. Así que bueno, ¿qué más puedo decirte? No hay muchas novedades, sencillamente. Pues bueno, si necesitas cualquier tipo de soporte, cualquier tipo de ayuda, pues te pones en contacto conmigo, eres de contacto en el área personal. Igualmente, oye, me gustaría saber cómo te estás encontrando, cómo ya después de 4 semanas completadas y ya de lleno en esta quinta semana, cómo te encuentras, si realmente después de este mes practicando deporte te encuentras mejor. Hace unas semanas te costaba pensar que serías capaz de hacer, pues eso, un poco tu experiencia, tu feedback, pues bueno, para mí será muy valioso y sobre todo me hará mucha, mucha ilusión que te tomes ese tiempo en contármelo, ¿no? En escribírmelo, bueno, o también puedes mandarme una nota de audio, lo que prefieras, ¿vale? Bueno, más bien escríbelo porque, bueno, la nota de audio tendría que darte otro canal para que me lo envíes, o sea que, bueno, no lo vamos a complicar, sencillamente me escribes en unas líneas cómo te sientes, cómo te encuentras, que te lo voy a agradecer muchísimo. Así que solo me resta darte muchos, muchos ánimos, que estamos ya en la penúltima semana, cuando la completes ya entraremos de lleno en la última semana y como siempre digo, disfruta del camino, disfruta de cada entrenamiento, ¿vale? No nos vamos a adelantar, ya llegará la sexta semana porque el tiempo no se para, o sea que no hay ninguna prisa. Disfruta de cada día que montes en bicicleta, siente cómo estás mejor, ¿verdad? Físicamente y seguro que también a nivel psicológico te hace mucho bien. Y nada, nos vemos en 7 días, que disfrutes mucho de esta semana entrenando. Un saludo muy fuerte y hasta dentro de 7 días. Adiós.